Buenos días y bienvenidos a la primera cápsula informativa del medio ambiente. El día de hoy platicaremos de algunos de los efectos que han surgido en los ecosistemas polares ocasionados por el calentamiento global. El calentamiento global, del cual se habla mucho en los últimos tiempos, no es más que el ascenso continuo de las temperaturas en la atmósfera y en la superficie de la Tierra. Los científicos tienen un 90% de seguridad de que el proceso continuará sucediendo y que afectará indistintamente las regiones del planeta. Este inevitable fenómeno tiene dos fuentes básicas, una natural y otra artificial. El primer efecto del calentamiento global en los ecosistemas polares es la fusión de los casquetes polares. Resultados científicos publicados en el 2006 han revelado grandes pérdidas de hielo en el planeta. Por una parte, la placa de hielo antártico está perdiendo 152 kilómetros cúbicos de hielo al año, lo que equivale a una disminución de hielo de 8.000 kilómetros cuadrados en la península antártica durante los últimos 50 años y a un aumento global anual del nivel del océano de aproximadamente 0.4 milímetros. Por otro lado, la disminución de la placa de hielo ártico se está acelerando y el frente de hielo retrocedió en el verano de 2007 18 kilómetros diarios, con tasas recientes de pérdida de extensión de hielo estacional casi 20 veces mayores que las de las últimas décadas. En varias regiones árticas, como la Península Antártica Occidental, que es un ecosistema óptimo para realizar un monitoreo de los efectos ocasionados por el cambio climático, el principal factor que ocasiona los cambios en las masas de filoplancton es el aumento de temperatura del océano. Esto ha ocasionado que se incremente la productividad del océano, aunque también se debe tener en cuenta los aportes de otros nutrientes. Pero en los últimos 30 años la biomasa de fitoplancton se ha visto bastante disminuida. Los cambios en las redes tróficas han sido graves. Especies como pingüinos Adelia presentes en la península occidental de Antártida han disminuido su población hasta un 90%, mientras que otras especies han aumentado en las regiones del norte e incluso recientemente han sido ubicadas en la península occidental de Antártida. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que los ecosistemas polares están desapareciendo y por lo tanto otros ecosistemas tropicales están ganando territorio. Hay otras teorías en donde se dice que este es un ciclo normal de la naturaleza, así como lo fue la era de hielo. Los espero en la próxima cápsula informativa del medio ambiente. Que tengan un buen día.